COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Muy bien, Luis. Estás ahí en línea, siempre a través de AM 690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Con nuestra amiga Natacha Bianchi en la operación técnica dentro del estudio Víctor Basterra en La Retaguardia y nuestro amigo Julio Pardo en la M690 en su búnker también de operador técnico. Así que bueno, gracias a nuestros dos compañeros que hacen posible que esto se pueda hacer, ¿sí? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Aquí descansando, por suerte en casa, calentito, con este día destemplado, con frío, con lluvia. Lo siento por ustedes, que están allí. Para mí es muy fácil hacer radio, digo. Claro, desde la cama, cualquiera. No, bueno, tanto como desde la cama no, pero bueno. Bien, te cuento que estamos acá en el piso con nuestra amiga Ana Fuchs, que parece que a lo mejor va a tomar tu lugar, quizás. Yo la invitaría, te digo. Bueno. Y estamos también con el doctor Mario Robre acá en el piso, así que hoy estoy muy, pero muy acompañada, Luis. Muy bien acompañada, me parece muy bien, un gusto, un saludo a los dos allí, a las dos personas que están contigo colaborando, y va a ser un programa donde vamos a sacar, me parece, mucha data, mucha información. Bien, vamos a charlar también algunas cuestiones sobre la ciudad, vamos a escuchar también música a propósito del día, como siempre hacemos, pero fundamentalmente, bueno, vamos a charlar con el doctor Mario Robre, y está Ana Fuchs que me va a ayudar a presentarlo, a decir quién es el doctor Mario Robre, porque, bueno, yo estoy chocha, digamos, ¿no? Uh-huh. Como uno dice, es algo soñado y lo alcancé después de 6 años de hacer radio. Invitar a alguien como el doctor Robre, que está acá sentado a la misma mesa, con el mate y toda la informalidad y lo amistoso que resulta esta situación, yo estoy así como que dame 2 horas de programa, o sea. ¿Qué tal, Perfecto. Ana? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, presentar a Mario es un gusto para mí. Mario Robre es médico sanitarista. Es director de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido viceministro de Salud de la Nación hasta el año pasado. Y es un hombre que puede contarnos muchas cuestiones que hacen a la salud en la Argentina, en la región y en el mundo, digamos. Así que tendríamos que aprovechar mucho lo que Mario tendría hoy para contarnos y hacerle preguntas. Y siempre dejar pendiente muchas más visitas. Por supuesto. Desde ya. Por supuesto. ¿No? Y yo tengo la primera pregunta para el doctor Robre. Bueno. Porque a lo mejor, no sé, ¿qué es un médico sanitarista? A mí, yo me tengo que enfermar de qué para ir al médico sanitarista. A ver. ¿Cómo es esto? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, digamos, uno se me ocurre ahora, digamos, contestar que para ir a un médico sanitarista uno debería multiplicarse, ajá, porque en realidad desde la salud pública nos ocupamos justamente, digamos, de la salud de las poblaciones, que no siempre es la simple suma de lo que le pasa a cada uno, sino que a veces, digamos, hay una serie de fenómenos, digamos, que son explicados, digamos, porque ocurren colectivamente, porque nos ocurren, digamos, nos atraviesan, digamos, y podemos incluso transmitir lo que todo el mundo conoce, digamos, que son las enfermedades transmisibles, digamos, las que se previenen por vacunas. Pero también hay otras cosas que se transmiten, como, digamos, los estados de ánimo, digamos, lo que a veces se llaman casi, digamos, hay contagio también en el campo de salud mental, digamos. Uh-huh. O sea que las enfermedades de la salud mental también se contagian. Sí, claro. Algo así. Ah, mira qué cosa interesante. Esa nunca la había escuchado. Sí. Bien, bueno, este fue como el primer piecito. Vamos a hacer el primer corte, si a Nati le parece. Ponemos la pauta que nos corresponde y ya seguimos. Oíd, mortales. Bien, seguimos aquí y bueno, nos quedamos charlando en el corte esto del sanitarista. Y yo decía, yo cuando pensaba en un sanitarista pensaba en Carrillo. Y Ana dijo, ¿y qué especialidad? O sea que aparte de sanitarista, Carrillo tenía una otra especialidad, que era en este caso el doctor nos decía neurocirujano. Y en tu caso, Mario, ¿tenés otra especialidad? Sí, yo comencé haciendo pediatría y neonatología. Y la verdad que dentro de las especialidades de la medicina es de las especialidades que más naturalmente se realiza la transición hacia la salud pública, porque los problemas de salud pública entran al consultorio de pediatría, digamos, se manifiestan, digamos, en el propio consultorio, ¿no? Uh-huh. Claro, porque yo nunca, pues, yo tengo alumnos de medicina en que están cursando la materia de otorrino y les pregunto, bueno, ¿qué van a hacer después? Y uh-huh. Nunca me dijo ninguno que va a ser sanitarista. Sí. La verdad que sí, ¿no? Tiene realidad, que ver con otras cuestiones. En realidad, muchas veces decimos y pensamos en el sanitarista como si fuera alguien que está en otro lugar, en otro sector, que no forma parte del equipo de salud, cuando en realidad las cuestiones vinculadas a la salud pública son cuestiones que todos los médicos y todo el equipo de salud debería de poder manejar. Aunque estemos trabajando en forma individual, no podemos dejar de pensar en forma colectiva. Pero entonces yo pienso, Ana, ¿vos no sos sanitarista? Yo soy sanitarista, claro, primero, o sea, que también nada. Hay primero sanitaristas no médicos. Claro, yo soy fonoaudióloga y tengo una maestría en salud pública y la verdad que siempre mi interés, sin saber lo que significaba hacer una especialidad que tuviera que ver con la salud pública, siempre me interesó saber lo que le pasaba a muchos, no a uh-huh. uno. Siempre lo pensé desde ahí, naturalmente lo pensé desde ahí. Y la verdad es que luego con el tiempo logré introducir este aporte, por ejemplo, en mi disciplina, cuando muchas veces pensamos entre los fonoaudiólogos las cuestiones, o sea, qué prevalencia hay de algunas cuestiones vinculadas al lenguaje o a la audición, uh-huh. por qué ocurre esto en este momento y en este lugar y por qué no, por qué con esta gente sí y por qué con esta gente no. Todas esas preguntas son las preguntas que un sanitarista se hace, pero que cualquier persona que conforme el equipo de salud debería de hacerse. Claro, uh-huh. Así es. Bien, ¿y por dónde podríamos empezar a charlar con el doctor Robere? ¿Qué te parece? Y bueno, yo introduciría, podemos empezar a charlar de muchas cosas con el uh-huh. doctor Robere, pero una de las cosas que por lo menos a mí me suscita mayor interés es, ya que tenemos una nueva gestión, un nuevo gobierno, una nueva conducción, y que escuchamos últimamente al ministro de Salud, el doctor Lemus, hablar de un nuevo plan que se llama Cobertura de Salud. ¿Cómo es el nombre, Mario? Cobertura Universal de Salud. Cobertura Universal de Salud, que lo ha tratado de explicar de alguna manera y que lleva ese nombre tan importante. A mí me gustaría saber y que Mario nos contara un poco más cuáles son las implicancias, las consecuencias, qué es lo que significa este plan, cómo esto nos impacta a los argentinos, qué significa tener un plan como este. Y me parece que Mario es la persona indicada para contarlo. Bueno, en pocas palabras, digamos, nosotros tenemos como dos grandes orientaciones para organizar los servicios de salud en un país, digamos. Un país que a su vez, en términos generales, se preocupa por la fragmentación, que se expresa claramente en el tema de que a veces distintos grupos de población tienen acceso a distinto tipo de servicios de salud. Cuando uno imaginaría, digamos, que los servicios de salud no deberían hacer ninguna diferencia, digamos, entre unas personas y otras en una misma sociedad. Pero cuando uno dice, bueno, ¿y por dónde podríamos articular, uniformar, organizar, hacer, digamos, podríamos decir así, más sistémico, digamos, la organización de la salud de un país? Hay dos grandes caminos, digamos. Un camino que es la de organizar un sistema de salud, que en general se llaman sistemas únicos, sistemas integrados, sistemas articulados de salud, o organizar un seguro, digamos. Las diferencias pueden ser muy grandes, aunque aparentemente los discursos sean parecidos. Uh-huh. ¿Por qué, digamos? Porque cuando uno habla de un sistema de salud, sabe que el sistema es mixto, pero que tiene, digamos, centralidad en el sector público. Uh-huh. Todos nosotros tenemos una opinión sobre el hospital público, los que lo usamos y los que no lo usamos. Pero aún los que no lo usamos, digamos, sabemos que el hospital público siempre está ahí. Uh-huh. Tiene materialidad, tiene presencia, tiene capacidad de respuesta, no tiene guardias pasivas, digamos, tiene guardias activas, tiene, digamos, es en muchos casos la mejor opción para una situación de emergencia. Y después, cuando las cosas han pasado, si uno tiene otras coberturas, buscará, digamos, su mejor hotelería, su lugar donde esté más confortable, etcétera, cosa que parece razonable. En cambio, un seguro, digamos, está basado en un principio peligroso, digamos. El principio es que el rol del Estado no sería tanto prestar servicio de salud, sino limitarse, digo así a propósito, limitarse a cubrir financieramente a las personas. Y para hacer la cobertura financiera de las personas, en muchos casos se resta recursos a los hospitales públicos. Uh-huh. Y uno escucha, digamos, y ha escuchado muy recientemente, cómo algunas personas argumentan, digamos, sobre el sector público, como si el sector público fuera, digamos, atiende al resto de la población. Digamos, digo así a propósito, porque los que tienen cobertura y los otros, digamos. Esos otros somos 15 millones de personas en ascenso, porque con el desempleo tiende a aumentar. Va aumentando. Va subiendo, claramente. Así que, digamos, si el gobierno tuviera interés por cubrir a la población, la primera cosa que debería hacer es frenar el desempleo. Uh-huh. Pero además, digamos, de producir nuevos desempleados, el otro fenómeno es que se le quiere brindar alguna especie de carnetización, digamos, una especie de cobertura mínima, que curiosamente sería un carné para acceder a lo mismo que ya se tiene. Con argumentos increíbles, yo lo he escuchado algunos que me sorprenden, o sea, escuchar a un funcionario de Nación decir que, y si uno tiene un carné lo van a atender mejor, por ejemplo, ¿no? Claro. Y nosotros, la primera contestación es, mire, el carné que usted tiene se llama DNI, digamos. Si usted tiene un DNI, usted es ciudadano. Claro, usted es ciudadano. Usted es un ciudadano. Exacto. Y cuando se habla de hospital público, y uno lo escucha, digamos, de boca de los, en cierta manera, de los lobistas del sector privado, lo que escucha es algo así como una atención de tercera o de cuarta, digamos. Pero yo, digamos, suelo hacer un pequeño desafío, digamos, que es, por ejemplo, ¿Quién firmaría su consentimiento informado de que si tengo una emergencia no me lleve al hospital público, aunque tenga, digamos, la mejor cobertura privada del país, digamos, ¿no? Uh-huh. Y yo suelo decir que si uno se sube a un auto y va a manejar por una ruta, el hospital público es más importante que el automóvil club, digamos, claro. Porque la única garantía de salir razonablemente de un accidente, digamos, es el hospital público, uh-huh, en cualquier rincón del país. Uh-huh. Entonces, y se olvida que el hospital público es el Garrahan, se olvida que es el Posada, se olvida que los hospitales públicos hacen trasplantes, digamos, este, se le da al hospital público el sentido de la salita, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que la cobertura universal en el formato que está impulsando el gobierno es una propuesta minimalista, muy basado en cobertura porteña, digamos, que fue en realidad una organización hecha para otra cosa, en realidad fue más bien pensando en la en el problema de privilegiar a los habitantes de la capital en el acceso a los servicios públicos. Para que los de la provincia no puedan acceder. Exacto, pero en este caso no se traslada la idea de cobertura de cobertura porteña, digamos, al país, porque ese no es el problema del país, aunque hemos visto últimamente, digamos, señales xenófobas, que, por ejemplo, contrarias a la ley de migraciones y tendientes a la deportación de personas irregulares o indocumentadas, cuando la ley de migraciones claramente le brinda derechos. Ajá. Que parece que el gobierno no está dispuesto a garantizar. Y Mario, el carnet se recibe, digamos, de acuerdo a la propuesta, el carnet se recibe si uno tiene trabajo. No. La idea general es... es un sistema bastante parecido al colombiano, digamos. Uh-huh. Allí está en pleno funcionamiento y uno se da cuenta. Sí, sabemos cómo funciona. Claro, en ese país uno ya percibe, digamos, justamente que de qué manera los seguros consagran la inequidad, digamos, de cobertura, porque digamos, distintos carnés generan distintos accesos. Uh-huh. Van a formar grupos. Digamos, como hay en Colombia. Una política de salud debe garantizar el acceso universal a la salud, uh-huh, digamos, más que una cobertura teórica de carnetización. Y hay otros dispositivos que también preocupan, que están formando parte del mismo paquete, digamos. Uh-huh. Y uno de ellos es el tema de la historia clínica electrónica. Informatizada, sí. Claro. En todos los países... Cuando se habla de historia clínica electrónica, que pareciera en principio una innovación difícil de oponerse, el problema fundamental es quién es el dueño de los datos y qué va a hacer con esos datos. Uh-huh. Y a nosotros nos genera muchísima preocupación que el Ministerio de Modernización, que es el que está hoy a cargo del desmantelamiento del Estado, uh-huh, digamos, con la planificación de la reducción de los planteles, digamos, incluyendo los planteles de salud, uh-huh, como el Hospital Posadas. Uh-huh. Justamente ese ministerio, el ministerio de la privatización. Claro. Ese ministerio quede, digamos, con el registro de 15 millones de historias clínicas. Claro. Que si uno lo piensa bien, digamos, solamente, entre comillas, filtrarlo a los empleadores significa, digamos, una posibilidad de discriminación enorme, porque después yo puedo seleccionar, digamos, que quiero no chagas, no HIV, no diabetes, no hipertensión, no. Es decir que, digamos, ni necesitaría exámenes preocupacionales, porque estaría, digamos, los empleadores tendrían a su disposición, y como nadie duda de que este es un gobierno de empresarios, digamos, tampoco nadie duda que las historias clínicas van a quedar en manos. Van a quedar en esas manos. Exacto. Ajá. Sí. Nada menos que de 15 millones de subocupados que en ascenso, digamos, porque además se está provocando un desempleo intencional para, digamos, para bajar el costo laboral. ¿Los desocupados también recibirían carnet? Sí. El carnet es barato, digamos, en realidad es un pedacito de plástico con una foto. El asunto es... que ese carné daría derecho a qué. ¿A qué? Digamos. Bueno, probablemente, porque nosotros conocemos que la industria farmacéutica está atrás, digamos, de una... habría un interés en droguerías y laboratorios, digamos, de obtener ciertas ventajas impositivas a cambio de hacer descuentos a los pacientes de los hospitales públicos. Ah, mira. De tal manera que seguramente la única prestación sería una descuento en farmacias, digamos, Y ese descuento en farmacia se da también en el contexto del desmontaje del remediar, digamos, ¿no? Ajá. Así que, digamos, lo que podríamos estar observando es que la gente de repente ve con buenos ojos porque tiene algún descuento, pero que en realidad va a ser lo mismo que pasó con las retenciones al campo o a las mineras, digamos, una reducción, digamos, de impuestos para el sector de los farmacéuticos. Claro. Los poderosos, digamos. Digamos que han sido los poderosos durante mucho tiempo, incluso cuando uno recuerda la desindustrialización de la década de los 90, en la época de Menem, digamos, una de las sectores que no retrocedió económicamente y que fue protegido, fue el de los laboratorios. Esto es mucha información toda junta, Ana. Sí, sí, sí. Es como un aprendizaje que vamos a trasladar ahora a otro terreno, como para descansar un poquito y escuchar un poquito de música y alguna pautita quizás, seguramente, Nati. Aprende a ser formal y cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer. Para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y oír. Mortales. Seguimos en Oíd. Uy, se me apagó. Seguimos en Oíd. No es... Mortales. Ay, estaba distraído. Bien, y estábamos escuchando, después de esta charla, de este comienzo de charla con el doctor Mario Robere, aprendizaje por esta banda que amamos seguramente Ana y yo en nuestra época del secundario, Sui Generis, y que un día como hoy, pero de 1975, hacían su concierto de despedida. Ah. Lo que no se dieron cuenta es que nunca se fueron. Nunca, o sea, se no fueron. Sé para qué se despidieron. No sé. Porque no se iban a ir nunca, ¿no? Es así, hay gente que no hace falta que se despida porque nunca se va a ir. Sí, yo conocí una. Sí, yo también. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de despedida? Sí. ¿Quién no habla de Charlie? ¿Quién no habla de Sui Generis? Sí. O sea, ¿quién no habla de Nito? Bueno, bien, yo tengo que contar alguna cosita acerca de la ciudad de Buenos Aires, y que tiene que ver, si ya, bueno, algunos de ustedes quizás ya lo saben, y es que aprobaron en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires nominar Santa Fe Carlos Jáuregui a una estación de subte. En mi caso yo no lo tomo, no es un subte que tome habitualmente, pero se trata de una parada de la línea H debajo del cruce de las avenidas Santa Fe y Pueyrredón. Es en homenaje al militante más reconocido de la comunidad homosexual, beneplácito por fallo judicial sobre cobro de comisiones inmobiliarias, bueno, una serie de cosas que después pasaron, pero no importa. Lo que importa es que la legislatura porteña aprobó a principio ahora de septiembre y en primera lectura un proyecto de ley para denominar Santa Fe Carlos Jáuregui a la actual estación Santa Fe de la línea H, ¿sí? La iniciativa original había sido del diputado Maximiliano Ferraro en coautoría con Pablo Ferreira y Carlos Tomada. Y bueno, obtuvieron dictamen y Carlos Jáuregui, quien fuera presidente de la CHA desde 1984 al 87, representante de gays por los derechos civiles desde el 91 hasta su muerte, que fuera el 20 de agosto de 1996. Así que bueno, un dato acerca de la ciudad, que quienes transiten por la línea H, que es una de las líneas de subte, van a reconocer, como en otras estaciones se le ha puesto un nombre y algo más, en el caso de Malavia, por ejemplo, Pugliese, en el caso de Santa Fe, de la línea H, Carlos Jáuregui. Bien, yo estaba con esto del carnecito, Ana, porque uh-huh. esto del carnecito me preocupa. Uh-huh. Me preocupa esto de pensar que para poder llegar a la salud tengo que tener un carné, me preocupa. Uh-huh. Por un lado. Me preocupa porque las personas que tienen cierto poder y que pueden estar atrás de todo esto están pensando en que para tener salud tengo que tener un carné, que no sé cómo tengo que hacer. ¿Me tengo que anotar en algún lugar, Ana, para conseguir este carné? A ver, Mario, ¿cómo es? Bueno, el plan, digamos, recién comienza. Solamente ha sido llevado. La primera cosa que se ha hecho es ponerle nombre, cobertura universal, a todo lo mismo que el Ministerio ya estaba haciendo, es decir, todos los programas anteriores llevan ahora, digamos, como ese nombre paraguas. También le pusieron bajo ese nombre la transferencia de recursos de las obras sociales a los sindicatos, que generó cierta suspicacia, digamos, porque fue justamente una transferencia muy importante, justo asociada a la no reacción de la CGT frente al malestar, digamos, que hay un poco circulando en todo el país, como se vio ahora en la marcha federal. Hay también una agencia de evaluación de tecnologías, que es lo único que se envió al Senado de la Nación para tratar de hacerlo ley. Pero, digamos, quizá hay algo que todos nosotros comprendemos con sencillez, digamos, es todos tenemos o un quit o un quill, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy sencillo, digamos, ahí el Estado dijo, digamos, mire, para ser usted un trabajador o para ser usted, digamos, un cuentapropista, digamos, tiene que tener un quit o un quill cuya matriz básicamente es su número de DNI, digamos, ¿no? Es decir, que si verdaderamente hubiera un deseo de universalidad, digamos, el DNI es más que suficiente. Podría ser, o sea, el carnet. Podría ser perfectamente digamos, el carnet uh-huh. de admisión, incluso para las obras sociales, incluso para las prepagas, que deberían usar el DNI como su número de afiliación, digamos, claro. Como de hecho en o el PAMI, digamos, ¿no es cierto? Entonces esa necesidad, digamos, de renumeración para generar clientelas propias, digamos, es algo que verdaderamente rompe la universalidad. La carnetización verdaderamente es una carnetización sin derechos garantizados, digamos. A ver, Mario, eso estaría bien que pudieras explicar un poco para los oyentes qué significaría en la vida de las personas esto, el seguro de salud. ¿Cuáles claro. son las consecuencias? ¿Qué es lo que hoy tiene alguien que se atiende en el hospital público, mañana no tendrá con este plan? Bueno, o mañana o dentro de un tiempo, digamos, ¿no? Sí, en principio, digamos, la Argentina es un país que ha, durante casi 50 años, viene privatizando a velocidad lenta, digamos, a diferencia de Colombia, su salud. Entonces, digamos, lo que nosotros estudiamos mucho son las filtraciones hacia el sector privado, que son múltiples y de hace muchos años. En este caso es un nuevo dique que se rompe, digamos, uh-huh. Porque el tema es que una vez que el sistema comienza a funcionar, digamos, la gente va a ser invitada, digamos, a elegir. Ajá. Se le va a dar un nombre, digamos, de libre elección. Y en la práctica eso lo que va a ir significando es que a medida que consuma, digamos, servicios, distintos tipos de servicios, para ir financiándolo se va a ir restando fondos del sector público. Entonces, el que va al hospital público va a encontrar menos hospital público a futuro, como se ve claramente en el caso de Colombia, que fueron incluso los hospitales invitados a transformarse en empresas públicas. Ajá. Digamos, en hasta incluso se ve bien que en algunos casos un hospital quiebre, por Ajá. ejemplo. O sea que empujado a la quiebra un hospital sería una prueba de que ese hospital no merecía estar abierto, digamos. Claro. Algo así por el estilo. Y lo que posiblemente nos termine pasando es que el hospital al que vamos, el que conocemos, donde hay un montón de médicos y en general gente del equipo de salud que conocemos, que tiene una trayectoria, equipos formados de trabajo, se vaya diluyendo a partir de estas políticas que van a ir restringiendo los recursos que llegan al hospital público. Sí, porque además se vuelven inequitativos. O sea, los hospitales que están en los sectores, digamos, más ricos de las ciudades van a recaudar más, digamos. Allí los hospitales más ricos serán más ricos, los más pobres serán más pobres. Claro. Nunca llegarán recursos al primer nivel de atención porque, digamos, el hospital por complejidad se los va a chupar. Se los va a chupar. Ya vimos en el hospital de autogestión, que es un antecedente con la misma ideología, que circuló en los 90, que se rompieron equipos porque de repente lo que se recaudaba se repartía entre algunas profesiones y otras no. Claro. Digamos. Y quizá lo más interesante es que cuando se lo mira desde el financiamiento, se dice en la Argentina o en todos los países hay tres subsectores, ¿no? Sí. Bueno, privado, público y las obras sociales. Social. Bueno. Pero verdaderamente, esos son tres formas de financiar la enfermedad. Porque de salud hay solo un sector, que es el subsector público. Y justamente, digamos, es algo que seguramente hoy no, pero podríamos conversarlo la semana próxima, justamente lo que se ve es que en programas de este tipo se debilita la capacidad de enfrentar los grandes problemas de salud pública, es decir, las epidemias, como por ejemplo, digamos, las que ha producido la Aedes aegypti, digamos, el dengue, el Zika, etcétera. Chikungunya. En un país como Colombia, digamos, está absolutamente inerme, porque, digamos, porque no es rentable atender dengue, digamos, o salir a atacar al vector, digamos, o hacer actividades de saneamiento, no forma parte del seguro. Bueno, estamos en presencia de un Estado que lentamente y a través de sus políticas se retira, un Estado que no va a regular, un Estado que no va a controlar, que no va a cumplir sus funciones de Estado, y eso mismo es lo que en un tiempo vamos a padecer todos los argentinos de alguna manera. Bueno, cuando un Estado no está presente y no regula y no controla, ocurre que el mercado es el que define, es el que decide, y la gente queda sin ninguna protección. Bueno, en principio, digamos, también es importante saber cómo van a venir los argumentos, los discursos, digamos, porque hay que prevenirse que se va a decir, bueno, va a haber más competencia, la competencia es bueno para claro, usted, digamos. Claro. Va a haber esas cosas, hay que saberlas porque suenan lindas, digamos. Claro. O sea, que uno dice, mire, que se están peleando es por usted. Es un desafío. Digamos. Claro, o sea, que están... Claro, esas palabras lindas. Sí, pero después resulta que hay gente que uno quiere atender y gente que no quiere atender. Claro. Qué tema. Luis, creo que Mario quiere hacerte una pregunta. Luis, ¿estás al aire? Sí, estoy al aire. Buenas noches, doctor Robert. Buenas noches, ¿qué tal, Luis? Bien. Bien. Bueno, usted que fue viceministro de la Nación, cuando yo le diga que un Ministerio de Salud determina una decisión administrativa como la 498/16, usted sabe de lo que estoy hablando. En parte, sí. Pero, ¿qué significa una decisión administrativa? Leyendo los considerandos del boletín oficial, hay una serie de cuestiones y de planteamientos, y esa decisión administrativa faculta al jefe de gabinete a una serie de acciones dentro del área de salud, ¿no? Uh-huh. Y me llamó la atención porque al final lo que dice, hay una planilla anexa y donde habla de incorporaciones, ¿no? Y unidades organizativas, cuáles supuestamente se incorporarían, otras que quedarían homologadas. Después habla de homologaciones con reasignación, habla de otras que dicen que son ratificadas, subsecretarías, secretarías y demás, y hablan de derogaciones. Y dentro de eso, a mí me llamó la atención porque me enviaron información específica sobre el tema, que queda sin efecto la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Uh-huh. ¿Qué era esa dirección y a qué estaría afectada, ¿no? Y que ahora aparentemente ya no va a estar más. Bueno, en principio, digamos, no sé, yo lo voy a... Primero hago una interpretación más general. A mí sí. Me da la sensación, con el viejo argumento de que en la República Argentina la salud es federal, o sea que es responsabilidad de las provincias, cuando uno lo mira bien, digamos, percibe que el Ministerio de Salud, para esta concepción política e ideológica, es excedentario. Es decir, que de alguna manera, digamos, se interpreta solamente que tiene una función orientadora, digamos, una función minimalista, y resulta muy evidente que funciones muy importantes están siendo trasladadas a áreas de gobierno por encima del Ministerio de Salud. Cuando digo por encima, está la jefatura de gabinete, obviamente está por encima, pero el Ministerio de Modernización también está por encima de los otros ministerios, sí. Siendo el ministerio que le ordena y le hace los estudios para la reducción de personal en toda la administración pública nacional. Ahora, cuando uno va a hacer las denuncias específicas sobre este desmontaje de programas, siempre el contraargumento es que sigue estando, pero un eslabón más abajo. Uh-huh. Es decir, que digamos, lo que antes era una dirección pasa a ser un departamento, o pasa a ser una división, o pasa a ser una sección. Digamos, lo que es real es que incluso hoy mismo me decían que me comentaban, pero no quiero darlo por confirmado, digamos que el jefe del programa de HIV, digamos, también renunció, porque claro. En realidad, digamos, hay poco interés por el campo de los programas de salud y el rol rector del Ministerio de Salud. Digamos, no es hoy en la voluntad política del Ministerio tener ese rol rector, ni es visible para la Presidencia de la Nación ni para estas superestructuras que el Ministerio tenga un rol importante que jugar. Claro, le comento que dentro de esas derogaciones en las unidades, de las unidades organizativas de acuerdo a esta resolución, también está la ex Escuela Nacional de Gobierno en Salud, doctor Ramón Carrillo. Exactamente. Usted sabe que la... bueno, ese es un tema muy, para mí, muy muy querido, porque... Obvio. Me tocó producir, digamos, esa institucionalidad. Tuve el privilegio, digamos, de que en un tiempo récord fuera aprobado por decreto de la Presidencia de la Nación. Y esa institución, digamos, no es ni siquiera una aspiración, llamémosla así, contingente. La Argentina necesita una escuela de gobierno, digamos, y digamos, cualquiera sea el área del Estado que necesite ese respaldo, porque la salud, algunas personas creen que la salud pública es cosa del pasado y, uh-huh. y se ha complejizado tanto la salud pública que verdaderamente, digamos, hoy, digamos, formar nuevos cuadros, digamos, nuevos profesionales en la salud pública es cada vez más complejo. Claro, y además, como comentaba usted, ¿no? Que desde los 90, cuando con el discurso del federalismo en un país unitario, desligaron todos los temas de salud, como de educación también, y en las provincias, vamos a decir, más pobres, que se arreglen como puedan. Y en las más ricas, como la ciudad de Buenos Aires,

deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. Homenaje ya. ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Bien, seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar y aquí en compañía de nuestra amiga Ana Fuchs y del doctor Mario Robere. ¿Qué va a pasar el 30 de septiembre en la Universidad de Buenos Aires? ¿De qué vamos a hablar? Va a estar el doctor Robere, vas a estar vos, Ana, creo que voy a estar yo también, estoy invitada. Estamos todos. ¿Qué va a pasar? Bueno, el 30 de septiembre, desde el laboratorio del lenguaje de la carrera de fonoaudiología, se ha invitado a diferentes personas del sector salud y del sector educación para la realización de un grupo focal. Y la temática que vamos a discutir es el bilingüismo y el contacto de lengua en los niños, sus efectos, sus consecuencias, la posibilidad de verlo o de no verlo, de si para algunos existe o no existe, si es un problema, si en realidad lo es, cuáles son las soluciones que encontramos al respecto. En realidad hay algunas cosas investigadas ya al respecto aquí en la Argentina y también en el mundo. Los diferentes países hacen cosas respecto a los procesos migratorios, hacen que estas cosas ocurren y que los niños hagan la escuela en el lugar a donde han migrado con sus padres, y no siempre la lengua que ellos traen de sus países de origen es la lengua que se habla en ese país. Esta situación es más o menos visible, y bueno, con Mario Robere como moderador del encuentro, que es un campeón moderando los grupos focales, la verdad que me ha tocado asistir a ello, vamos a trabajar este tema. Yo a mí me gustaría, Mario, que des algunas precisiones respecto a esto, si te parece. Sí, a mí me parece que ilustra muy bien lo que decíamos al principio sobre que la salud pública no se ocupa solo de las enfermedades transmisibles. Nosotros tenemos una importantísima población migrante en la ciudad de Buenos Aires. Ahora la ciudad de Buenos Aires, como todo el país, digamos, tiene mucho más migrantes de países limítrofes que de países europeos, como en otra época. Y me parece que es muy importante el trabajo que ya hace varios años se viene sosteniendo desde la Dirección de Capacitación, tomando el tema de interculturalidad, que le da marco justamente a este evento, porque acá hay quizá una de las dimensiones menos visibles, o sea, más ocultas, de la interculturalidad, que justamente que Ana está tocando ya como tema de interés de hace algún tiempo. Y a mí lo que más me impactó, la forma como ella lo presenta, es que con frecuencia estos chicos son mal diagnosticados como problemas de aprendizaje. Es decir, que digamos, chicos que tienen una lengua originaria como primera lengua, como el aymara o el quechua, que son lenguas muy alejadas del español, no un poco alejadas, muy alejadas del español, que tienen estructuras diferentes, formas de sufijar diferentes, formas de organizarse diferentes, para que el chico pegue un salto, digamos, al español en su alfabetización, es un salto gigantesco, que a veces puede incluso expresar también las dificultades o los conflictos que viven los padres por todo el trauma de ser migrantes, propiamente dicho. Recordemos que migrante en la ciudad de Buenos Aires puede querer decir vivir en talleres clandestinos, digamos, estar vinculado a trabajo, digamos... Esclavo. Sí, digamos, trabajo sin derechos, digamos, y a veces incluso viviendo en el mismo lugar donde se trabaja. Hemos visto otros temas que justamente también el equipo que ha liderado Ana, digamos, ha levantado, como el tema del acceso a tratamientos. Generalmente las enfermedades crónicas tienen dificultades para conseguir permiso de salida y hay problemas de enfermedades crónicas, pero este caso en particular es muy masivo porque también, digamos, siguiendo un poco la pista de lo que descubrió la dirección de capacitación y el equipo específicamente, digamos, el equipo de residentes de Fono, a mí me impactó mucho el tema de que hay escuelas donde el grado entero puede ser para una maestra, digamos, de hijos o digamos, migrantes o hijos de migrantes. Y no tenemos, a grandes rasgos, digamos, capacitación de los docentes para encarar, digamos, esta problemática. Y yo siempre digo, a lo mejor para la audiencia a lo mejor es demasiado simple, pero también es, para mí es muy gráfico. Si esos chicos vinieran de un país como que se habla inglés, digamos, y tuvieran dificultad para el español, serían vistos casi como genios, digamos, ¿no? Pero como la primera lengua está muy desvalorizada, se los piensa como chicos con dificultad de aprendizaje. Creo que esa, en esa esencia, digamos, está girando la propuesta que Ana está haciendo y que, acompañada por la Universidad de Buenos Aires, no tenemos duda de que va a ser la instalación de un nuevo tema para el campo de la salud pública. Nos quedan 2 minutos de programa, no puede ser. Hay que decirle al doctor Alfredo Grande que hoy empiece a las 10 y ya está. No vale. Bueno, agradecerles, qué decirles, que hayan estado los dos acá, un lujazo, digamos, para mí es lo un honor, una alegría, una mezcla así de todos esos sentimientos. Y una cosa así de sentirme muy ancha, de decir, mirá quién tengo acá en la mesa. O sea, a ver. Bueno, este fue un programa divino para mí de tenerlos acá en el piso. Esto tiene que volver a repetirse, por favor. Vamos a tratar. Sí, sí, sí. Juntos, separados, como quieran, miren, no hay ningún problema. Después del 30, inclusive, a ver qué pasó con esta jornada, que está bueno, que va a suceder en la UBA. Yo la voy a seguir promocionando y hablando los próximos lunes, así que bueno. Así que, Nati, ¿te gustó? Le encantó. Bien. Gracias por tu operación técnica acá en la retaguardia. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, doctor Mario Robere, en serio. Gracias, Ana, de vuelta. Placer. Luisito, ¿estás ahí o ya los abandonaste? Estoy aquí escuchando atentamente. Bien. Lo esperamos entonces ahora al doctor Alfredo Grande con sus sueños posibles, a Irene Antinori. Y bueno, nos vamos a encontrar el próximo lunes en este programa que ha sido Oíd Mortales. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chau, chau. My heart on me. vida.